A ver si va esto, sí. Conchita, estás en Alicante, ¿no? Sí, En yo Alicante. estoy muy cerca de Orihuela, que conoceréis por Miguel Hernández. Vivo a 3 kilómetros de Orihuela. ¿Y trabajas en una escuela? En una escuela rural, un pueblo muy pequeño que se llama Jacarilla, tiene 2.100 habitantes, más o menos. Es un colegio público, subrayamos, público, de una sola línea. Qué bien, ¿eh? Y se trabaja bien ahí. Sí. ¿Cuántos alumnos tienes en el aula? Este año 21. No son aulas muy numerosas, excepto este año. He trabajado con 10, con 12, y este año me parecen una multitud. Pero bueno, ¿Que es solo quinto? siempre trabajo en el tercer ciclo, sí. En mi colegio no se opta por rotar. Las compañeras están cómodas donde están y yo donde estoy también. Y siempre quinto, sexto. Bueno, más que nada me refería porque a veces en las escuelas rurales tenéis grupos, por ejemplo, quinto y Ya. sexto están en el mismo aula, no es el caso, ¿no? Al No es menos el este caso. año. No, no. Muy bien. ¿Y qué tal el curso, el inicio de curso? Muy bueno, muy bueno. Tú pásate por Blogmaníacos y verás que hemos tenido 2 o 3 días primeros espectaculares, de verdad. Tengo un curso de unos niños buenísimos que Sí. creo que me van a dar muchas satisfacciones. Sí, veo que aquí tenéis un muro, una nota, ¿no? Sí, ese fue el primer día. Yo quiero siempre establecer contacto fuerte con ellos, si no, yo no sé trabajar. El contacto afectivo. Tengo que crear unos lazos muy fuertes y a partir de ahí empezamos. Entonces, Desde los primeros días los dediqué a eso, a conocerlos lo mejor posible. ¿cómo planteaste la actividad? Pues primero quería hacer un doc en Google Docs, pero luego me gustó más la herramienta esa de Nota, que es muy fácil, carga muy fácil y funciona muy bien. Y les di lápiz y papel el primer día. Ellos no saben, han asistido a algunas sesiones de informática en el aula de informática y nada más. Nunca han tenido un blog de aula, no saben abrir un correo, nada. Entonces, como un lápiz y papel. Y luego ya lo puse ahí en ese tablón, que no es el primero que hacemos. Casi siempre tenemos un tablón ahí de nota para el día del libro o una presentación, porque son únicos ellos. Me tenían que contar eso. Y lo hicieron muy bien. Queda muy bonito aquí el post. Luego Bueno, también. no es un post, queda como Sí, incrustado. está fijo. Es un Está tablón de fijo. anuncios, Tablón de sí. anuncios, sí. Eso es. Estará ahí de un tiempo hasta que tengamos que poner otra cosa y entonces, pues, podremos. Muy bien. Escucha, Conchita, ¿desde cuándo tienes blog? Hace 3 años. Este va a ser. Yo empecé en septiembre del 2008. Este será el cuarto año, empiezo. Con el mismo blog que heredan, pues sucesivos alumnos. Sí, por lo que veo aquí, hay un montón de entradas, claro. Desde el 2009. Sí, no, 2008, septiembre 2000, del 2008. septiembre de 2008, sí. Y mira, la pregunta que te quería hacer principalmente es muy sencilla. ¿Por qué tienes blog? Porque si no me aburriría demasiado. Es por eso. Básicamente es por mí, por satisfacción personal. Porque mi hijo que estudiaba entonces magisterio tenía que hacer un trabajo sobre blogs y me conoce y me dijo, mamá, esto te gustaría mucho. Y ahí fue ya un enamoramiento, vamos. Y desde ahí sigo. Es la herramienta que yo vi, bueno, esto es lo que yo buscaba, lo que yo quería. Me sigue funcionando mejor que cualquier otra cosa. Lo uso para muchas cosas, pero básicamente para hacer cosas propias. También para cuando hay, a ver, para repasar contenidos y medir con ángulos de otra manera y, en fin, y hacer mapas flash interactivos, todo eso sí. Pero nosotros lo queremos para crear contenidos a partir de cosas que hay, claro. Contenidos relacionados con lo que hacéis Contenidos. en el aula. Sí. Por ejemplo, como el último, si estás viéndolo, la última entrada es porque no tengo todavía permisos de imagen de los padres. Y estamos leyendo un libro de un director de cine que vamos a trabajar su película. No sé si sabes que estamos en el grupo de la tribu 2.0. No, bueno, sí, ¿No? ahora que lo dices, Bueno, pues sí, conoces, ¿no? Conoces la claro. historia, la movida. Sí. Entonces, nos hacen un preestreno para Educación en tres ciudades españolas y una es para Blomaníacos, en Orihuela. Y estamos leyendo el libro que ha escrito el mismo director, tiene un libro también sobre la película que se llama El sueño de Iván. Entonces no tenía manera de que los alumnos mostraran su cara todavía. Y si lo ves, me parece que es la penúltima entrada que hay. Pues ahí dijimos, ¿cómo mostramos lo que estamos leyendo, pero no se puede ver la cara? Y entonces ellos dijeron, pues el libro será nuestra cara y ¿cómo lo hacemos? ¿Para qué posturas? Y ahí ya, pues ese es nuestro estilo. Entonces hice fotos, yo siempre llevo la cámara encima, les hice fotos con la postura que cada uno eligió, luego en Photopitch hice un montaje, ellos eligieron la música, tiene que ser esta, consenso de música y siempre sin derecho de autor, que esta es otra. Y nada, montamos ahí, pues ese es uno de sus primeros trabajos, yo lo llamo de los trabajos creativos. Cada uno elige la postura que quiere, se arma un poco de jaleo en clase, pies arriba de la mesa, puedo subir los pies arriba de la mesa, eso ha sido muy comentado, y le digo a mis alumnos naturalmente y se sorprenden, y a mí me gusta eso, ese juego de... Lo estoy viendo y es una ¿Lo estás pasada. viendo? Sí. Eso de pies en la mesa nos ha servido con otros compañeros que con los que comentan en mi blog todo eso, pues va a ser un poco el santo y seña este año. Pies en la mesa, vamos a dejar de vomitar, lo tengo todavía por ahí escrito y reproducir esquemas. Vamos a subir los pies en la mesa. Como Vamos ves, pues a. tienes ahí un alumno que puso una cara de sorpresa digna de haber fotografiado también cuando le dije que sí, pero bueno, se acostumbrará. Te van a echar. Muy interesante las fotos, muy bonitas, muy, muy original. Gracias, se lo diré a ellos. Sí, ya pondremos un comentario. Gracias. ¿Para cuándo es el preestreno este de...? Lo tenemos ya encima, el 10 de octubre. 10 de octubre. Y ahí pues nos han enviado, la productora nos ha enviado libros para la clase. Estamos leyendo un capítulo por día, ellos con su libro delante, yo con el mío. Y bueno, nos han enviado otras cosas que no te puedo decir porque son secretos, ellos no Vale. lo saben. Pero cada cosa que nos envíen debe tener su porqué, por qué vamos a usar eso, criterios de uso, en fin. Qué emocionante, ¿no? Y además que también lo hacen otras escuelas. Sí, Tomares con Lola Urbano, Málaga con Palmira Aragonés y Burgos con Julita Fernández. Somos los cuatro centros donde va a ir el director después. Espera, no te lo pierdas, que el director viene a las aulas después. Yo Andar. ya recibí uno el año pasado. Entonces, este año viene a ellas tres y para mí están gestionando que venga alguno de los actores que son niños. Qué bien. Porque hay una premier en Elche. Es que se ha grabado la película en Elche, al lado de mi casa, Sí. prácticamente. Entonces, esa noche del estreno, donde vendrán pues el actor, o sea, el director, los actores que están, Antonio Resines, Fernando Tejero, no te digo más. Entonces ahí estamos invitados, algunos profesores, y vamos a ver si el día siguiente, ya que están tan cerca, nos pues acerca algún niño de los protagonistas a nuestra clase. Caray, Hasta que no lo increíble, ¿eh? sepamos, pues estamos con la ilusión de recibir, de qué hacemos. Por eso tengo un blog, ¿sabes? Por eso. El No para hacer mapas solo. blog te ha permitido también contactar con otros docentes. Claro, eso es un antes y un después. No, en un pueblo tan pequeño, tu claustro se te queda pequeño, por muy buenos que sean. Siempre hay gente que tiene las mismas inquietudes que tú y no está allí. Y ahora sí. Y yo la elijo, o ellos me eligen a mí, no sé. Y es un trabajo muy diferente. El proyecto este de la tribu 2.0, ¿cómo te enteraste? Pues mira, entré en contacto con Mercedes Londones en Twitter porque me gustó mucho su blog. Ella es muy original en sus planteamientos y estaban trabajando desde infantil. estaban trabajando sobre pingüinos, se había escapado un pingüino del zoo de Londres, ella lo montó así y pedía ayuda en la red a ver si sabíamos algo del pingüino. Y a mí me pareció algo tan diferente que le contesté, le mandé, bueno, un GIF animado explicándole por qué el pingüino estaba por aquí. Y así empezamos una relación en la que nos entendimos a la perfección, tenemos los planteamientos muy parecidos. Sí. Y bueno, ahora hacemos todo juntas y con un montón de gente más que muy, muy, muy interesante. Cuando dices en la red, ¿te refieres a Twitter quizá, en este caso? No fue por Twitter esta vez, pero vamos, Twitter bueno. Me parece uno de los sitios donde mejor te enteras de todo. Es el patio de vecinos mejor documentado de todas las partes. Pero no fue con Twitter por ella. Bueno. Fue a través del blog, no me acuerdo realmente, pero no. Twitter, sí. Ella entró en Twitter después. Ah, vale. No, yo es que el proyecto sí que lo he conocido a través de Twitter. Claro. A ti no. Claro. A ti fue por el Plur, ¿no? Que también era una el red Plur, antes y después. De microblogging. Sí, de Plur. Me sigue pareciendo una herramienta fantástica. Lo que pasa es que tarda mucho con la conexión en las clases, ¿verdad? Sí, no funciona como querríamos. Ahora... Es muy interesante. Me parece que han cambiado la interfaz. Antes era horizontal, ahora es vertical, que precisamente lo bueno que tenía es que era horizontal. Claro. Para los y te niños. Enviábamos vídeos y fotos y era muy completo aquello. Sí, sí. Todavía me acuerdo de algunos nombres rarísimos de las alumnas tuyas. Sí, jolín, aquellas niñas que de segundo de primaria que estaban más espabiladas que... Vaya que sí. Fue bonito, fue bonito. Yo lo escribo siempre que fue una de mis primeras redes sociales contigo. Sí, y para... Lo decías y para... en internet, en el aula, ¿te acuerdas? Sí. ¿Alguien para interactuar con Pluri? Oh, sí. A ver, ¿qué tal? Pues me parece que fuisteis los únicos. Los únicos amigos que teníamos. No sé por qué no es muy conocida. Bueno, ¿verdad? También era el 2008, me parece, ¿no? 2009. Sí, sí, sí. Pero desde luego es una herramienta que yo creo que para trabajar, para comunicarse con toda la escuela, yo me imaginaba ahí... con todo, sí. cada curso su perfil y poderte claro. Comunicar y enseñar lo que estás haciendo, ¿no? Y... habría que reivindicar eso, ¿no? Vamos a tener que buscar un hueco para reivindicar esa herramienta, sí. Sí, sí, sí, que cada curso tenga su perfil, y porque es que a veces no sabes lo que hacen tus compañeros. Uh-huh. O sea, un alumno de segundo no sabe qué está haciendo un alumno de quinto, ¿no? Sí. En mi colegio me han llegado a decir eso, ¿eh? Que conocen ahora mi trabajo a través del blog mis compañeros, imagínate. Uh-huh. No sabían que se hacía en el tercer ciclo. Sí, sí. Fíjate, y eso que estamos al lado. Y escucha una cosa, ¿y tus alumnos escriben también en el blog? ¿O tienen alguna relación? ¿O crean contenido? ¿Tienen ahora sus blogs? Ahora todavía no, ya te digo que neófitos completamente. Pero los anteriores han sido alma mater, claro que sí. Tengo 3 promociones de blog maníacos y esta, claro, es totalmente nueva y todavía no. Simplemente escriben papel y lápiz y yo subo ahora sus fotos y sus cosas. Es un proceso un poco más largo, claro. Pero los anteriores me enseñaron mucho a mí. En cuestión de edición de vídeos, por ejemplo, me dieron unas clases magistrales gratuitas, impagables, de verdad. Y me enseñaron mucho, eran muy creativos. ¿Tus alumnos fueron tus maestros? Sí, sí, sí, yo lo he explicado en muchos sitios. Ha sido una experiencia muy buena para mí y una lección de humildad muy grande. Vídeos que luego colgabas en el blog. Claro, el año pasado hicimos, yo te diría, 50 o 60 vídeos editados, pero chulamente por nuestro editor de vídeo. Sí. Y yo aprendía y me quedaba cada día con él y me enseñaba. Y Conchita, ¿pero cómo aún no coges esto? Pues oye, pues no, en mis neuronas ya no están tan jóvenes como las tuyas. Muy curioso, muy curiosa esa experiencia, sí. Pero bueno, hacíais trabajo colaborativo, ellos hacían una parte y tú otra, ¿no? Sí, sí. Siempre teníamos la agenda abierta. Y eso se hacía en grupo. Y eso fue muy difícil, trabajar en grupo. Uh-huh. Las discusiones eran continuas y el ceder fue un aprendizaje muy duro, eso de trabajar en grupos. Todo lo hacíamos con la agenda abierta todos, buscando ideas, porque salía mucho mejor. Ellos así lo entendieron al final y funcionó muy bien. Uh-huh. ¿Al final consiguieron trabajar en grupo? Sí, mejor, nunca se superó esa asignatura del todo, tenían caracteres muy fuertes y roces continuos. Uh-huh. Y lo bonito que hubiera sido, como decía yo, ¿no?, hace poco en un post, pues tú te sientas en tu mesa, pontificas un poco de lo que vaya a ser el día, te sientas y miras cómo ellos repiten, ¿no? Y eso de trabajar en grupo ha sido muy duro para mí, sí, y para ellos. Discutían mucho. Bueno, llegar a acuerdos fue muy difícil. Sí. Supongo que si hubiesen seguido juntos unos no sé, unos meses o unos años más, puede ser. Acabarían aprendiendo, ¿no? No sé. O a lo mejor si desde más pequeños también nos enseñaran. No sé, pero es lo que más nos ha costado y ya te contaré este curso cómo lo llevamos. Claro, también depende de los caracteres de los niños, ¿no? Las niñas. Sí, sí. Yo tengo también varios... Sí, este año los tengo mucho más tranquilos. Están domesticados, lo llamo yo. Sí, no sí. sé si es la palabra. Sí, sí, depende sí. del grupo, porque es que es verdad. Sí. ¿Eh? A veces te vienen grupos increíbles y no tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh? Sí. Sí, no sé sí, qué, sí. No sé por qué, si es el año que han nacido o se han juntado, yo no le encuentro explicación. No sé. Pero se nota mucho la diferencia de unos a otros. Y los niños contentos, ¿no? Las niñas. El año pasado ya decían, Pilar, te lo puedes creer, por los pasillos. Al año que viene seremos blogmaníacos. Esto ya es una institución. Así que están muy contentos. Además, los he recibido con todo esto del cine. Estamos ahora trabajando la expresión oral, lanzar la voz, como dice Mercedes, a la pared de enfrente y no a la mesa de abajo. Y porque yo les digo que dentro de poco os ponen un micrófono delante, ten en cuenta que a esos estrenos viene la prensa y la televisión comarcal. Es una escuela de vida, ¿sabes? Entonces lo recibo con eso. El cine no será la primera película, o sea, es la primera, pero no será la única de este curso. Y yo qué sé, los veo muy ilusionados, sí. Luego tuve la reunión de padres hace 2 días y yo creo que ellos también se sintieron ilusionados, importantes. Dieron el permiso de imagen para sus hijos sin ningún problema. Empiezan ya a dejar comentarios que yo tuve que decir, se pincha aquí. Claro, es toda una escuela de aprendizaje, los padres... Pues en mi colegio es que es el único blog que hay. Y pues tienen que aprender desde cero. ¿Conoces el proyecto Cuenta Libros? Claro. Sí. Claro. Todavía no he participado porque no los tengo recién llegados. Pero el año pasado participamos en la Sidebar, la derecha del blog, verás que participamos en todo lo que había. Sí. Porque la gente que lo hace es muy buena, a mí me parece muy interesante, y cómo no íbamos a estar ahí. Callejeros Literarios fue el que creo que primero hicimos y estoy muy satisfecha de ese trabajo. A mí me gustó muchísimo, sí. Y creo que a mis alumnos también. Y creo que nos quedó bien, pero bien. Sí. Luego hemos participado en el de Silvia y Pepe Hernández, Poesía Eres Tú, le hemos mandado los vídeos que pudimos. Sí. En el de Gregorio Toribio, claro, no. El maestro, el gran maestro. Y no sé si se me olvidan más, pero... Yo tengo una lista por ahí, sí. Pero me parece que los más importantes o los más conocidos los has dicho. Sí, en nuestros pueblos no lo pudimos hacer porque Gregorio limitó hasta segundo ciclo y nos dejó fuera... Y entonces, pues, pero participamos en Construyendo Historias, vamos, sí, claro. Sí. A Gregorio también lo conocí en Espiral cuando fuimos a Madrid a recoger el premio y hablábamos de trabajos colaborativos. Pues y a Silvia, sí. Una ventaja que tienen todos estos trabajos, que yo creo que puede motivar a otros profesores a lanzarse, es que te dan el trabajo hecho, digamos, ¿no? O sea, no tienes que pensar mucho. Bueno, puedes pensar y ser creativo todo lo que quieras, pero sí que te dan las pautas de lo que hay que hacer, sí. y cómo hay que hacerlo, y luego también puedes ver cómo lo hacen otros. Eso es, eso es. Es que esto es abrir puertas, ventanas, ¿verdad? Uh-huh. Yo, como le decía a Mercedes, cuando ella graba muchos vídeos en su colegio en Londres, desde cómo tenéis el patio, a cómo tienes las mesas en la clase, a cómo hablan los niños, a los materiales que vemos allí, todo es un aprendizaje, sí. Yo abro mi aula, tú abres la tuya, y simplemente eso, ¿eh? Ver cómo tenemos las cosas dispuestas, y a partir de ahí, fíjate, todo lo demás. Y que lo pueden ver los niños también, no solo tú, claro. Claro, la pizarra digital de PDI que me llegó después de pedirla 3 años este año. Y si, claro. Y si no, se va al aula de informática, que todavía existen. Claro, sin problemas. Cuando uno quiere, no importa el tipo de material que tengas, te las buscas, eso es verdad, sí. Muy bien, Conchita. Pues te agradezco mucho esta corta entrevista. Yo a ti, ha sido agradable hablar contigo. Mi primera compañera de Plurk y única. Sí, lo mismo digo. Sí. No, y que conocemos tu trabajo, Ana. Ana Municio ha venido de la reunión en Espiral en Barcelona, muy contenta. Ana, somos muy amigas, ella es de la tribu, también nos encontramos en Espiral, nos conocimos, pero es que empezamos el blog en el 2008 las dos. Sí. Entonces, desde entonces nos hemos enviado correos todas las semanas y ella decía que eso, que en Espiral se trabajaba muchísimo, hablaba de ti en concreto, sí, diciendo que trabajas como una leona y que, bueno, que había sido una reunión muy interesante, un fin de semana muy intenso para ella y muy satisfecha. La verdad es que sí, muy, muy especial el encuentro de Espiral y fructífero. Pues ahora con la tribu 2.0, para noviembre les he invitado a participar en una sesión online en Internet en el aula, los webinars que organizamos una vez al mes. Sí. Y me tiene que dar la fecha, porque estaba pendiente de todo esto, pero yo creo que será la primera semana de noviembre. O sea, a ver si puedes venir y también te damos voz, que puedas también explicar tu experiencia. Bueno, todo se andará, pero con Mercedes se hace desde casa. Eso es un torbellino. Ya verás. Bueno, seguro. Lo que tú necesites. Sí, hombre, estás invitada, claro. Bueno, pues lo dicho. Y que tengas muy, muy buen curso, que disfrutéis mucho. Que seguro que si disfrutáis aprendéis muchísimo más. Yo creo que sí, que el camino está por ahí, ¿verdad? En disfrutarlo. Sí. Y romper los esquemas poniendo los pies encima de la mesa. Los pies en la mesa. Eso nos ha servido mucho. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo. Venga, un beso, un abrazo. Un beso. Adiós.